domingo 3 de febrero. Contención de los vientos. Lea Apocalipsis 7, 1 al 3 y 2 de Pedro 3, del 9 al 14. ¿Qué ve Juan? ¿Cuánto tiempo se supone que los ángeles frenarán los vientos? ¿Qué pasará cuando el sellamiento haya concluido? En el Antiguo Testamento, los vientos representan las fuerzas destructoras con las que Dios ejecuta juicio sobre los impíos. Jeremías 23, 19 y 20, Daniel 7, 2. Cuando los ángeles de Dios dejan ya de contener los feroces vientos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se soltarán. Conflicto de los siglos, página 600. Estas fuerzas destructoras son refrenadas por intervención divina, mientras tenga lugar el sellamiento del pueblo de Dios. En la antigüedad, el significado principal del sellamiento era la propiedad. El significado del sellamiento simbólico en el Nuevo Testamento es que conoce el Señor a los que son suyos, 2 Timoteo 2:19. Dios reconoce a su pueblo y lo sella con el Espíritu Santo, Efesios 1, 13 y 14 y 4, 30. En el tiempo del fin, el sello en la frente lo recibe el fiel pueblo de Dios que guarda sus mandamientos, Apocalipsis 14, 1 y 12. No es una marca visible que se coloca en la frente, sino, como dice Elena de Huay, significa un afianzamiento de la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados, el pueblo de Dios, son inconmovibles. La Educación, página 223. En contraste, quienes finalmente apoyen a la bestia reciben la marca de la bestia, Apocalipsis 13, 16 y 17. La fidelidad del pueblo sellado de Dios ha sido probada en cada generación. Sin embargo, la prueba de la fidelidad en la crisis final será la observancia de los mandamientos de Dios. Ver Apocalipsis 12, 17 y 14, 12. Específicamente, el cuarto mandamiento llegará a ser la prueba de la obediencia a Dios. Apocalipsis 14, 7. Así como el sábado ha sido la señal del pueblo de Dios en los tiempos bíblicos, Ezequiel 20, 12 y 20, y Hebreos 4, 9 y 10, así también será la señal de lealtad a Dios en la crisis final. En el tiempo del fin, el sello funciona también como una señal de protección de las fuerzas destructoras de las siete últimas plagas. Ver Ezequiel 9, del 1 al 11, para el contexto del simbolismo de Apocalipsis 7, del 1 al 3. Por tanto, la pregunta planteada en Apocalipsis 6, 17 recibe la respuesta definitiva. Los que son protegidos en el día de la ira de Dios son el pueblo sellado de Dios. Pablo nos advierte que no entristezcamos al Espíritu Santo que nos selló, Apocalipsis 4, 30. ¿Qué significa eso? ¿Cómo agraviamos al Espíritu Santo? Una vez que tenga la respuesta, ¿qué decisiones puedes tomar que te ayuden a no entristecerlo?